el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, buenos días a todos y todas los oyentes y las oyentes del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos allí con una cortina, no por estar romántico, sino porque hace 5 días que llueve en Córdoba. Y bueno, nos pareció alusivo ese tema que se llama Lluvia de Noviembre, que a muchos de nosotros y nosotras nos marcó en alguna generación, no vamos a especificar cuál, pero bueno. En la que se veían videoclips. Ahora, hoy ha llovido, ayer llovió y llueve y necesitamos saber a dónde se fue la primavera. Creo que hay un tema que se llama así, ¿no? Lo podríamos buscar después. Así que bueno, te saludo, Franco, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo te trata a vos la lluvia? A mí, bien, a mi garganta más o menos, y está lindo. Sí, yo ya... También me gustaría que sea primavera, pero bien. Yo no quiero más barro, por ejemplo. Por ejemplo. Yo no quiero más charcos. Claro, bueno, en mi casa hay mucho barro. Bueno, entonces arrancamos este Enredando las Mañanas, lo que estábamos escuchando minutos antes por la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenía que ver con el juicio que hemos estado cubriendo diariamente y donde se han estado realizando las transmisiones en vivo a través de Radio La Catedra y de FM La Retaguardia también, de lo que es el juicio que se está llevando allí en Neuquén por contra Remuñancu, quien ha estado muchas veces en la radio, sobre quien hemos hablado muchísimas veces en el programa, y bueno, ahora estarían por deliberar el jurado popular y después estaríamos en conocimiento de cuál va a ser el fallo final. Pero bueno, arrancamos este Enredando las Mañanas, como siempre, como todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, un enredando, ¿no?, que como todos saben ya, porque bueno, ya estamos viejitos, me parece, se transmite por muchísimas radios a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, vos nos podés escuchar por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, por Radio La Negra del Bolsón Río Negro, por Radio Nehuenché de Cipolletti Río Negro, por Radio La Colmena de Plaza Huinculen, también en provincia de Neuquén, por Radio La Rabia de Chubut, por aquí por Córdoba, donde llueve, llueve, llueve, por Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, también así en las Sierras Chicas de Córdoba, en Villa Animí. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos podés escuchar por La Retaguardia, por La Colectiva, La Caterva, por Radio Che Barracas, Radio Semillas y por Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24. Si estás en la provincia de San Luis, nos podés escuchar por Radio La Bulla, en Mendoza La Valle por Radio La Pujante. En La Rioja por Radio Voces, en Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela también, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruda en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Bueno, ya que estamos, les mandamos un saludo a los compañeros de la barriada. Les recordamos que el viernes que viene es la Peña Transhumante. Solo les vamos a decir eso, después nos vamos a comunicar con más detalles. No este viernes, sino el otro, ¿no? El otro viernes. El otro, bueno, estoy perdida en la semana. Recordá que podés encontrar todos los bloques que trabajamos diariamente, las entrevistas desgrabadas, a través del equipo gráfico que conforma Está Enredando las Mañanas, como es la Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Sansón de Rosario y El Zumbido de Neuquén. En la parte técnica, ¿quién te salva las papas? A mí, ¿quién me salva? Julio Echeverría. Julio Echeverría, que nos ayuda ahí siempre, es parte de la parte técnica de la radio de la RNMA. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Así que entre todos y todas, que cada vez nos somos más, hacemos este bellísimo proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas. Y bueno, en este Enredando tenemos varios temas, como tenemos todas las mañanas del Enredando. Vamos a estar en comunicación con alguno de los familiares de la Coordinadora de Familiares de Gatillo Fácil, de Víctimas de Gatillo Fácil aquí en Córdoba, porque van a estar realizando una actividad el lunes que viene en la puerta de tribunales, porque también han tenido algunos problemas, lamentablemente, con la policía en el día de ayer, con los familiares de algunos de los chicos asesinados. Digo, ha sido una semana dura la semana pasada para Córdoba en relación a materia represiva, y esta semana continúa así, y la verdad que, bueno, es bastante preocupante, y suponemos, avistamos que tiene que ver con que ya ciertos procesos electorales se han cerrado, que han dado resultados muy provisorios para algunos sectores, sobre todo los que tienen la intención de seguir aplicando mano dura. Entonces, bueno, tienen más vía libre y hay que estar atentos y visibilizar cada una de las cosas que está pasando por nuestra ciudad. También vamos a estar aquí en Córdoba en comunicación con Eugenia Aravena de AMAR, porque hoy se va a estar conociendo la sentencia del caso que mencionábamos el miércoles pasado de Débora Sili, un caso de femicidio, donde, bueno, lamentablemente tuvimos que encontrarnos con un femicida que intentó justificar lo que había sucedido, así que esperamos que la justicia hoy dé el fallo que corresponde a este tipo de casos y que no mire para otro lado y no vuelva a ser parte del sistema machista y patriarcal que lamentablemente muchas veces nos tienen acostumbrados. Vamos a estar en comunicación con La Rioja también, porque se ha retirado de Río Blanco la minera Midais, y bueno, vamos a estar allí en comunicación con Karina Díaz Moreno de la Asamblea de Famatina para que nos cuente sobre esta situación, este logro y qué significa esta circunstancia. También, por supuesto, bueno, como les mencionábamos al principio, vamos a estar atentos sobre lo que siga sucediendo en la sentencia a Ren Muñancu, a Martín Maliqueo y a Mauricio. Bueno, allí vamos a ver qué sucede. Suponemos que no vamos a lograr llegar con la sentencia porque recién van a ingresar a debatir el jurado popular, porque es un juicio con jurados populares, no es un juicio por ahí como otras estructuras que sí estamos acostumbrados en otras provincias. Así que bueno, vamos a estar allí siguiendo estas cosas y seguramente vamos a estar teniendo muchísimos temas más. ¿Será posible que no tenga con qué? Así que estos van a ser los temas que estamos viendo. Recuerda que nos podés acompañar por www.rnma.org.ar, que nos podés mandar tu mensaje por Facebook a través de Red Nacional de Medios Alternativos y acompañanos hasta las 12 del mediodía. Los dejamos con un temita y empezamos en unos minutitos nada más. Abandonado y loco, no tengo apuro, no hay nadie que me quiera comer. Estoy seguro que el pedo que empiezo a despertar, pasan las horas, rifando cuánto voy a aguantar. Qué mala racha, un nuevo día para olvidar. Escomando de lluvia, corro al día buscando su hermosura. La luna se asoma rota por una esquina del cielo, como en otoño las hojas de mi alma se van cayendo, se nubla mi corazón, se tiñe mi pensamiento y lo que yo canto se lo lleva el viento. No se me olvida tu voz, canción la quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el ventaval, un caracol en la arena. Sobre mis ramas y mi cabellera crecen las naranjas. Emerge la madrugada con su silencio celeste. Yo soy gota de rocío vistiendo la piel terrestre. Yarinz es un colibrí volando hacia el sol naciente. Itza florece y da frutos nuevamente. No se me olvida tu voz, canción latiendo en mi pecho. No se me olvida tu piel, huella tallada en mi cuerpo. No se me olvida el dolor, ni el corazón desvelado, ni el sueño por renacer a conquistar lo soñado. Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. Su reflejo, un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. Na na ya, na na na ya, na na ya, la la la la ya.

Siendo 4 de noviembre a las 11 menos 20 de la mañana, volvemos a este Enredando las Mañanas de día miércoles, hoy desde la ciudad de Córdoba, pero nos vamos hacia La Rioja. Tocarte desnuda sin mirarte. Y bueno, como bien mencionaba Franco allí, de Córdoba nos vamos para otros puntos del país, como los tenemos acostumbrados aquí en el Enredando las Mañanas, este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en este caso, en el día de ayer, conocíamos una importante noticia, lograda noticia de la lucha, que tiene que ver con la minera Midais que se va de Río Blanco. Se daba a conocer a través del obispo Marcelo Colombo, que actuó como mediador entre el gobierno provincial y los asambleístas, que la empresa salteña abandonaría la localidad de Ángulos, allí en la provincia de La Rioja. Aguarden un momento porque hemos tenido un problema técnico con la comunicación. Bueno, allí tuvimos un conveniente con la comunicación y en 10 minutos nos vamos a poder estar comunicando nuevamente para que nos cuenten sobre esta importante noticia que tiene que ver con el retiro de la minera Midais del Río Blanco, allí en la localidad de Ángulos, donde, como mencionábamos en la tarde de ayer, se pudo saber la decisión del gobierno provincial de La Rioja en retirar un tiempo prudencial en los próximos días el emprendimiento cuya instalación había originado el rechazo de la población. De todas maneras, los vecinos que están allí acampando y realizando ciertos cortes y reclamos se van a mantener allí hasta que la empresa se retire. Me parece que eso es importante de mencionar, porque digo, esto ha sido un proceso de negociación con terceras partes, con mediadores y demás. El gobierno plantea que esta decisión la está tomando justamente por ciertas conflictividades que hay. Obviamente la comunidad no quiere que esta minera se retiró, se logró la retirada porque no hay una licencia social, como quien diría. Exactamente. Entonces, en ese marco también sabemos que hasta que esto no se cumpla y evidentemente se retiren, los vecinos y las vecinas no se van a estar yendo. Y si no, tenemos como ejemplo lo que... ¿Cuántas veces Monsanto indicó que se iba a retirar de Malvinas Argentinas? Y no se ha ido. Y no se ha ido, y el espacio está allí aún. Y bueno, si bien cada vez se va logrando mayor retroceso en eso que está ahí parado, se sabe perfectamente que en el momento en el que se deje vía libre, van a volver a construir, digamos, porque acá no está diciendo el gobierno, hay una decisión política de que no se ponga. Lo vamos a hacer porque no tiene licencia social. Digo, ¿qué mecanismos utilizarán ahora? No lo sabemos, ¿no? Pero digo, lamentablemente esta es la situación, pero también afortunadamente esta es la situación, porque producto de la lucha se ha logrado que esto no suceda y que evidentemente es un ejemplo de cómo nos tenemos que manejar con todas estas problemáticas ambientales. Está claro que no hay decisión política en ninguna instancia y desde ningún partido, digo, de hoy en a lo largo y a lo ancho del país se puede ver de manera repetitiva, de por decisión política impedir que se contamine, que se continúe el saqueo de los bienes comunes. Digo, toda esta serie de cuestiones solo se logran a través del movimiento organizado, que muchas veces la consecuencia es la represión, es la detención de personas, es la imposición de leyes también a través del aparato represivo cuando se va a reclamar a los espacios de legislación de las provincias o los municipios. Y bueno, evidentemente esto se ha generalizado en los diferentes conflictos que atraviesan, por un lado, a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, y por el otro lado, a la seguramente importante tajada que sacan los gobiernos y los políticos de turno en relación a este tipo de negociados, que en el medio lo único que dejan es contaminación y muerte a las ciudades y a los lugares donde se producen este tipo de asentamientos en un principio, y después a lo largo de la vida a todos y a todas, aunque no estemos cercanos geográficamente a las regiones más afectadas. Pero bueno, invito a escuchar un tema musical que se llama Malditas Petroleras. Bueno, vamos a escuchar ese tema mientras logramos retomar la comunicación. De nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangra agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. Mapuche, Kakiñene, Huentual. En Mapunela, Inta, Inchil, Kakiñe, Huin, Mapumeu. Fremuta, Inta, Huin, Fremuta, Marichihueu. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional. Thank you. esperanza. Bueno, ahora sí retomamos la comunicación con Karina Díaz Moreno para estar comunicándonos y sabiendo sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de La Rioja en relación al retiro de la minera Midais allí en Río Blanco. Karina, nos gustaría como tener como un marco más específico de esta decisión, qué implica y ¿cuánto de certeza hay de que esto se sostenga a lo largo del tiempo y no sea solo como para aplacar una situación que se viene dando de un reclamo legítimo de exigir que no funcione esta minera allí? Desde hace tiempo y previo a las elecciones. Sí, hola, buenos días. Sí, mira, en cuanto a eso, a nosotros nos parece muy real. Guarda de que siempre tenemos esa desconfianza de que intenten meterse de nuevo. Ahora está el obispo de La Rioja de por medio y como mediador entre el gobernador electo y el pueblo de Famatina, Angulos y las localidades cercanas. Así que eso nos parece muy viable. Si se echa atrás el gobernador electo, Sergio Casas, que para nosotros esto es una piedra caliente en las manos de él, sería también echarse encima a todo el pueblo de La Rioja, que la gran mayoría es católica, ¿no? Claro. Así que en ese sentido tenemos nuestra seguridad y nuestra firmeza de que no se van a echar atrás y que sí, la exigencia de que esta empresa, Midais SH, se retire de nuestras tierras. En este punto, ustedes han decidido no retirarse de la entrada de donde están realizando el corte hasta que realmente esto no se efectivice. Por supuesto, nosotros no nos retiramos del corte de Río Blanco, que ahora es el próximo 9 de octubre, vamos a cumplir ya un mes, hasta que la minera no levante sus monos, como sabemos decir nosotros acá, y se retire. Pero aparte de la minera, también se tiene que retirar la policía, infantería uh-huh. de La Rioja y el CAPE. Acordate de que hay más de 50 policías en la zona de la mina, cercanos a la mina, que no nos dejan acceder y entrar a ver qué están haciendo y qué está pasando ahí, ¿no? La zona está totalmente militarizada, como si estuviéramos en un estado de sitio, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con Angulos, y lo que estamos exigiendo es que también se retire la policía, que ayer incluso a la tarde, en medio de la lluvia, ya estaba pidiendo a la policía que los dejemos pasar a retirar sus pertenencias, sus pertrechos, porque habían armado un campamento ahí cercano a la mina. Y te hago una consulta, esta presencia policial de diferentes fuerzas que vos mencionas, ¿está dispuesta allí por el gobierno o está pagada de manera privada por la mina? Porque digo, es importante tener en cuenta de dónde salen esos recursos y dónde sale la decisión política o privada de mantener esta estructura alrededor de una empresa y eso pagada también. Pagada por orden estricta del gobernador de La Rioja, igual que la represión que sufrimos el pasado 15 de octubre. Claro. Fue ordenada específicamente por el gobernador de La Rioja. Incluso la militarización de la zona y la altísima tecnología que tienen para vigilarnos, uh-huh. como cámaras filmadoras de mayor tecnología, los canales de medios nacionales que andaban por ahí, y hasta incluso drones para filmarlos. Esto para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el proyecto X y sí. con la ley antiterrorista, ¿no? Individualizarnos específicamente y filmarnos para después armarnos causa judicial. Claro, eso es importante que vos mencionas, digo, por ejemplo, hoy está iniciando en Tierra del Fuego un juicio a trabajadores camioneros y trabajadores y trabajadoras docentes en relación a una protesta que se hizo en el 2013, y creo que un poco lo que vos mencionas es importante traer a colación porque justamente tiene que ver con la intencionalidad de sumar pruebas para futuras causas que en la que sabemos, lamentablemente, muchas veces los luchadores y las luchadoras sociales llevar o tener que atravesar cuando estamos reclamando legítimamente. En este caso, la minera en particular, ¿ha salido a hacer algún tipo de declaración en algún medio? ¿Cómo está cómo los medios riojanos están tomando esta situación y qué posicionamiento están tomando frente a esta decisión en particular. Sí, mira, hasta ahora la minera no salió a expedirse públicamente. Lo que sí salió fue el documento del obispo, sí, donde declara de que hace de intermediario y que va a defender el tema de la paz social y la amistad social y los bienes comunes. Me parece de que para la Argentina y para el mundo ha sido muy beneficioso el tema papal sobre el medio ambiente, Laudano sí, que ha hecho el Papa estos últimos tiempos, que ha presentado. También ha salido el gobernador electo Sergio Casas hablando del acuerdo que hay un poco de paz social en nuestros pueblos, pero la gente de la minera no se ha exterido. Claro. Lo que sí, por intermedio del gobierno, han pedido de que les dejemos subir camiones para poder ellos levantar sus cosas y retirar. Y por último te consulto, digo, en esta mención que hacen desde diferentes sectores de la paz social, ¿les parece a ustedes que queda un poco desequilibrado en el sentido o a medio camino? Porque, digamos, se está haciendo como mucho énfasis en la paz social, pero no se está hablando de la problemática de fondo, que es una contaminación, claro, que mata, claro, y que se expande. Digo, ¿cómo? Un saqueo perverso, una contaminación que mata y destruye a nuestros pueblos. No se está hablando de lo de fondo y vos tenés razón. Nosotros venimos acá exigiendo una ley que prohíba la minería a cielo abierto, la minería de uranio en la provincia, pero también sabemos de que necesitamos esa ley internacional, ya, de que no somos únicamente los que estamos luchando y padeciendo el tema de los embates mineros. Sabemos de que desde Jujuy a Tierra del Fuego venimos siendo saqueados y devastados por la minería. Sabemos de las consecuencias que están sufriendo nuestros hermanos de Sáchal, Iglesias y otros departamentos de San Juan con el desastre ambiental provocado por Bajic. Bajic, la misma empresa que hemos cogido en 2007, la primera empresa minera que hemos cogido en 2007. Con esta ya vamos sumando 4 empresas mineras cogidas desde el cordón del Famatina. Estamos exigiendo una ley nacional, estamos exigiendo la preservación de nuestra fuente de vida, que es el agua. Claro. Y esto de que el 75% de los pobladores de Argentina son abastecidos de agua dulce por la cordillera de los Andes o por colosos montañosos como el Famatina, y que hay que defenderlos, ¿no? Claro. Vos fíjate de que el Famatina, por mediante unos estudios con tintas especiales hechas en los 70, se ha llegado a comprobar de que el agua de las nieves eternas y los glaciares del Famatina llegan hasta parte norte de Córdoba, parte sur de Santa Fe, parte de San Luis e incluso hasta el río Paraná. Mira. Así que bueno, lo que nos pase acá tarde o temprano, las consecuencias se las va a sentir en el llano y en las provincias que están más abajo, orientándose al mar, ¿no? Y es lo que pasa también con la cordillera y es lo que pasa también con el desastre de Sáchal en San Juan, con Veladero, de la minera, de la criminal minera Bajic. Sí. Así que bueno, la ley nacional para nosotros es fundamental. Y también el tema de la conciencia social de todo el país, esto de que todos tenemos que saber qué es lo que se dice o qué es lo que hablamos cuando hablamos de minería y cuáles son las consecuencias. Esto de que estamos hartos del saqueo, de que ellos tienen, la gente de las mineras, una estabilidad fiscal de 30 años donde no pagan IVA, ni impuesto al combustible, ni impuesto al cheque. Ellos siguen pagando el combustible sin ningún tipo de impuestos y cuando exportan nuestros minerales saqueados, de lo que ellos declaran, el pueblo argentino, si lo exportan por puertos patagónicos, el pueblo argentino les reintegra de lo que ellos dicen, te vuelvo a decir, entre un 3 y un 8% de lo que declaran. Esto es saqueo a dos manos. No hay negocio para el pueblo argentino con la minería. Y no lo va a haber nunca, porque el único negocio que hay es para 3 o 4 funcionarios entreguistas de turno, nada más. Sí, la verdad es únicamente para ellos el negocio. La claridad de tus palabras y lo que mencionas debería ser, como vos bien mencionas también, de público conocimiento y es importante la labor que realizan y el pedido este, ¿no?, de una ley nacional, porque vos hablas de Barrick Gold y lo único que hizo fue trasladarse un poco más allá y lo que implica eso, ¿no?, que de repente ni siquiera haya una decisión política de, bueno, a ver, lo que está pasando en La Rioja, que no pasa en San Juan, o sea, estamos hablando de cuántos kilómetros de diferencia, nada prácticamente, entonces... Pasa en Santa Cruz, que está siendo saqueada y está siendo cortada como un queso, o en Jujuy con los niños de plomo que no crecen y y hasta tienen retraso mental por la gran cantidad de plomo en sangre, uh-huh. y nadie dice nada de eso. Sí. Nadie dice nada de eso. No queremos, y esto lo repito cada vez que puedo, no queremos ser ni pueblos sacrificables, ni pueblos descartables, ni pasar a formar o engrosar las grandes villas miserias, porque eso es lo que terminan haciendo, sacándonos de nuestros pueblos a los que nos pueden saquear con la minería o con la soja, porque no se puede vivir más ahí. Eso es claro. lo que va a pasar con Hachal. Claro. El desastre de Hachal es tremendo. Ni siquiera ellos, los de la minera, Bajic, imaginan el desastre que han hecho, y ahora dicen de que el valle de lixiviación de Bajic está desbordando. Eso, con una lluvia grande, una nevada grande, un movimiento sísmico, porque también somos zona sísmica, puede terminar destruyendo toda una provincia y hasta el país. Esto es contaminación a perpetuidad. Y no hay que creer lo que dicen los funcionarios de turno diciendo de que el cianuro es biodegradable. Yo sí. quiero ver los que vengan, consuman cianuro o se pongan un poquito en el tanque de sus casas y bañen a sus familias, cocinen y claro. beban de esa agua. No, sí, ellos no viven en las zonas afectadas, ni van a vivir nunca. Ellos sacan a sus familias lejos, cobran sus buenas coimas, sus buenos intereses, y los que quedamos padeciendo somos los pobladores de la zona. Sí. Queremos ser agricultores, queremos fomentar el turismo, el buen turismo, y queremos seguir viviendo acá. No queremos que nos desplacen de nuestras tierras, como va a pasar con San Juan. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad, la claridad y la importancia de tus palabras nos ha dejado, creo que en este momento todos estamos así como muy atentos, pero también con un poquito de piel de gallina de la información, ¿no? Que uno normalmente sabe, pero cuando la escucho todo junto, es como importante siempre estar ahí atentos y volver a decirlo y volver a repetirlo y volver a traerlo a los medios, porque es importante y es una tarea que se debe hacer, la de concientizar y la de entender la complejidad de esta situación. Así que agradecemos mucho por tu tiempo, esperamos que se cumpla esta decisión política, y bueno, desde acá les damos toda la fuerza a ustedes, bueno, también al pueblo de Hachal, que nos tiene por supuesto muy preocupados, sí. y bueno, para lo que cuenten y necesiten desde la RNMA, bueno, siempre estamos a disposición de lo que la lucha necesite por aquellas zonas, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, dejarles en claro de que la lucha sigue, de que esto recién empieza, a pesar de casi 10 años de llevar de lucha y muchas causas judiciales amontonadas, pero fundamentalmente esto, ya no tenemos miedo y creemos en la legitimidad de la lucha y la defensa del artículo 41 de la Constitución Nacional, fundamentalmente, la defensa de la vida y de nuestros recursos y de nuestro lugar en este mundo, ¿no? La defensa para nosotros y para las futuras generaciones. Y es por eso de que estamos acá, defendiendo nuestra tierra para seguir viviendo acá. No es otro el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Un abrazo grande. Hasta luego. Energía, movimiento, en tamaño y en belleza tiende al infinito, porque siempre algo que está tendrá mitad a la vez con su mitad, la mitad de la mitad de la mitad, si tiende al infinito. No cabe en mi razón la posibilidad de que algo exista sin su mitad, y una mitad es algo también hacia lo pequeño infinito. Le, le. Pasajeros. humanidad en su presencia, los que están desplazándose en el espacio que muestra su infinidad al expandirse a una velocidad que desde tan lejos no advertimos en las sanas vidas que elegimos. Desde viajeros del tiempo y el espacio, humanos defensores y representantes, son dueños de este planeta extravagante. Disfrutar de la música no es algo tan distante. Viajando en esta elegante nave, silenciosa y silencio andar. De tantos otros pasajeros en el denso tránsito de la galaxia rumbo al impacto. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Ya ha comenzado el primer cuarto de la segunda hora de este programa. Recordá que nos podés acompañar como todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas del mediodía por www.rnma.org.ar en el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y justamente porque somos y tratamos de manera nacional las problemáticas que día a día lamentablemente atraviesan nuestras luchas sociales y políticas a lo largo y ancho del país, es que desde la importante entrevista que realizábamos recién en la provincia de La Rioja con la situación de la minera Midais, allí cuando hablábamos con asambleístas de Famatina, nos vamos ahora hacia el sur del país, específicamente hacia Tierra del Fuego, porque en el día de hoy ha comenzado un juicio donde están, bueno, siendo enjuiciados 17 docentes y 18 camioneros, ya que en el año 2013 realizaron una serie de movilizaciones y paros a nivel provincial en reclamo de cuestiones salariales. A pesar, y esto es importante mencionar, tener en cuenta, de que normalmente los tiempos de la justicia en Tierra del Fuego, una vez que se dictamina un juicio, demoran hasta casi 2 años en generar la efectivización de ese juicio. En este caso, en octubre se determinó que se iban a ir a juicio y ya hoy, 4 de noviembre, ha comenzado esta instancia lamentable judicial que claramente nos trae nuevamente el fantasma de la criminalización de la protesta social y la persecución sindical a la historia de nuestro país. Para esto y para hablar un poquito más en profundidad de esto, estamos con Verónica Andino, quien es secretaria general adjunta de SUTEF. Bueno, buenos días, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, nos gustaría por ahí tener como una pequeña lectura de en qué marco se dio esta protesta, y algo que por ahí sería importante determinar es a qué instancia o bajo qué carátulas llegan estas judicializaciones en este juicio que comienza hoy, que lamentablemente ha comenzado hoy. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que muy clara la información que vos dabas. Nosotros hoy estamos con el comienzo de la audiencia pública, que en realidad debería ser un juicio oral y público, pero de público no tiene nada, porque está absolutamente vallada el ingreso al tribunal, así que no hemos podido entrar para acompañar a nuestros compañeros. Son 17 docentes y 16 compañeros camioneros los que están siendo procesados hoy, porque nosotros entendemos claramente que esta es una definición, sí, una definición política del gobierno de Fabiana Ríos, que usa al Poder Judicial, ¿sí?, para criminalizar la protesta, para condenar a los que luchan, para condenar sobre todo a las organizaciones sindicales, porque todos los compañeros que forman parte de este juicio son compañeros delegados y representantes sindicales. No es casualidad que nuestro secretario general del SUTEF, de nuestra organización, y secretario general de la CTA Autónoma, sea el compañero que tiene las mayores penas, digamos, ¿no? Vos me preguntabas cuáles son los cargos. Los cargos son atentado y resistencia a la autoridad y lesiones. Los cargos van desde 3 meses, digamos, hasta una pena máxima de 14 años, realmente que no se podría explicar, digamos, en el marco de la protesta como se dio, porque eso es lo que fue, lo que sucedió en el año 2013, ¿no? Una protesta, un reclamo salarial que terminó, sí, que terminó con una resolución de acuerdo a lo que nosotros estábamos solicitando. El gobierno había empezado ese año, digamos, ofreciendo un 8% de recomposición salarial, que realmente era vergonzoso en el marco de los salarios que se tenían en ese momento, y terminamos con una recomposición del 45%, ¿no? Entonces, la verdad es que definitivamente el reclamo era absolutamente justo y fue reconocido, ¿no? De hecho, por la gobernadora, que terminó diciendo, bueno, termina y se resuelve el conflicto, que había medido mal, ¿sí?, el conflicto, y que, bueno, por eso se terminaba resolviendo de esa manera. Lo cierto es que nunca nos perdonó, entendemos nosotros, ni le perdona a los trabajadores que reclamen, que defiendan sus derechos y que lo hagan con las herramientas que el pueblo tiene, ¿no?, que son la calle y la defensa de los trabajadores. Verónica, te consulto porque es importante alguna información que leíamos por ahí, dos cosas. Primero, la rapidez con la que se resolvió la fecha del comienzo del juicio, teniendo en cuenta que son 35 acusados y lo que implica para una querella leer los expedientes de este tipo de complejas causas. y teniendo en cuenta que hubo una resolución en octubre para que comience el 4 de noviembre, cómo esto seguramente va a entorpecer o dificultar las querellas de estos 35 trabajadores y trabajadoras. Y por el otro lado, señalar quién es el juez que va a estar a cargo de este juicio y sobre el qué procesos judiciales pesan en este momento. ¿Cómo se ha dado el proceso de investigación alrededor de esto? ¿Qué manifiestan los abogados defensores de los trabajadores y las trabajadoras? Digo, ¿cómo lo podemos enmarcar en esta situación? Si tomamos inclusive que en el sur ya ha habido irregularidades de esta índole y lamentablemente muchas oportunidades en similitudes de reclamos salariales que han, bueno, muchas veces terminado en no muy buen puerto, como el caso de los trabajadores de las Heras. De las Heras, sí. Mira, concretamente en relación al juicio, este juicio estaba pensado o programado, digamos, para el año 2016 o 2017, ¿sí? Sorpresivamente, digamos, el día 21 de octubre, ¿sí?, en el mismo día se conforma el tribunal oral y ese mismo día se notifica a los abogados defensores que en exactamente 10 días hábiles, que son los plazos mínimos que establece la justicia, ¿sí?, deberían presentarse a juicio oral. Esa notificación no le llegó, por supuesto, a cada uno de los imputados, como sí está establecido y establece, digamos, todas las leyes que amparan la protección y la legítima defensa de cada uno de los acusados. Eso en primer término. Se violaron todos los procedimientos en relación a los tiempos de notificación de cada uno de los imputados. En segundo lugar, los compañeros camioneros tienen un abogado, que es su abogado desde hace 15 años, ¿sí?, y que tiene una cuestión médica, digamos, que estaba incluso sabido previamente por parte del Poder Judicial de la provincia, que tiene una intervención quirúrgica en el día de hoy, digamos, y por lo tanto solicitó que se aplazara la audiencia, cosa que es absolutamente, o sea, que corresponde y está estipulada, digamos, en las leyes, digamos, ¿no?, que se pueda pedir el aplazamiento, claro, por una cuestión de, claro, fuerza mayor, como en este caso. Bueno, le negaron la posibilidad, no solo se la negaron, sino que le dijeron, bueno, que tengan un defensor oficial, cosa que también está establecido, digamos, el derecho a tener abogado de confianza, ¿sí?, y sobre todo el abogado que conoce, ¿no?, y que ha trabajado, porque como vos bien decías, en 10 días es imposible, es humanamente imposible preparar a toda esa cantidad de imputados, ¿no?, de su defensa particular, pero además hay más de 50, entiendo que son 63 testigos puestos por parte de la Fiscalía, cosa que es imposible, digamos, garantizar que vayan a tener el conocimiento acabado de todo lo que sucedió, claro, y las pruebas y demás para poder tener una defensa como corresponde, claro, ¿no? Pero además, como vos decías antes, el juez que llevó adelante toda la etapa de instrucción y demás es el juez de Gama Soler, que es un juez, digamos, conocido creo por todo el país, ¿no?, por su participación en la causa de la AMIA, un juez procesado por esa causa, que fue a buscar refugio y se lo dieron en Tierra del Fuego, todo este mismo poder político que hoy usa también las influencias que tiene dentro del Poder Judicial con el juez Javier Muznik, ¿sí?, que fue nombrado en ese lugar no solo por la gobernadora Fabiana Ríos, sino porque quien era en su momento el ministro coordinador de gabinete de Fabiana Ríos, el doctor Aramburu, ¿sí?, que era cuñado de la socia de Muznik en el estudio jurídico y lo nombra en ese lugar. O sea, te digo esto porque la verdad es que es realmente vergonzoso, sí, el papel de la justicia, cómo se ha prestado, digamos, para el uso y las definiciones que ha tomado el poder político, ¿sí?, un poder político que perdió vergonzosamente en las dos últimas elecciones, una gobernadora que se va siendo repudiada por toda la sociedad fueguina, no solo por los docentes, por los compañeros camioneros, sino por toda la sociedad que le ha reclamado, digamos, y le ha mostrado en las urnas que ella ha sido la artífice del peor momento de la provincia en relación a salud, sobre todo, a educación, ¿sí? Y la verdad es que todas esas cuentas, digo, las va a tener que pagar y creo que nos reclama y nos pone a nosotros, digamos, a los trabajadores en este lugar, porque no se quiere ir sin venganza. Ella lo que busca no es justicia. Acá no se está buscando justicia. Lo que se está buscando es vengarse de las organizaciones y de los trabajadores que le hicieron frente durante todos estos años de falta de gestión, de impunidad, ¿sí?, de utilización del poder judicial, como te decía. Nosotros sabemos, lamentablemente, sabíamos que esta audiencia se iba a dar, digamos, ¿no? Claro. Porque esa es la definición del poder. Esa es la definición del poder. Lo que no podemos dejar pasar, y es lo que queremos compartir, digamos, con los trabajadores a lo largo y ancho del país, que esto concretamente es criminalizar la protesta, uh-huh, es intentar condenar y acallar a todos los trabajadores, sí, a los que luchan, a los que hacen uso de su derecho de organizarse, de trabajar en unidad, y bueno, por eso apuntan a las organizaciones y a los dirigentes, obviamente. Claro. Bueno, la verdad que muy claro el escenario que estás planteando en relación a cómo se da este juicio. Lamentablemente es una muestra más del lado de quién está la justicia y a favor de quién, y a quién evidentemente le debe favores para poder actuar de esta manera. Porque me imagino, ¿no?, por ejemplo, una persona que está esperando hace un año un juicio de homicidio, o porque le mataron a un familiar, o porque hay una causa que es mucho más compleja, y de repente ve cómo la justicia reacciona y eleva a juicio una causa de 35 trabajadores en menos de un mes. Digo, más allá de la criminalización que uno denuncia, también cómo funciona el sistema judicial para unos y para otros, y supongo que eso debe ser bastante complejo de poder justificar, ¿no?, de cara a la sociedad. Por eso me parece que es importante esto que vos mencionas, la solidaridad a lo largo y a lo ancho, poder visibilizar este tipo de decisiones y denunciarlas y marcarlas, porque las irregularidades que se están presentando, como bien vos mencionas, son una vez más, no son de cara al pueblo y son de cara al poder político. Muchísimas gracias. Exactamente. Ayer, mira, solo para completarte, para decirte que ayer estuvimos justamente con en este mismo sentido en la Cámara de Diputados de la Nación, sí, tuvimos la posibilidad de hablar en la Comisión de Derechos Humanos que estaba reunida ayer, sí, de Derechos Humanos y Justicia, y también tuvimos una audiencia pública. Hoy mismo iba a salir una carta desde esa comisión directamente al Tribunal de Juicio de Tierra del Fuego para pedir la anulación del juicio, como así también a la gobernadora Fabiana Ríos. O sea, lo que pudimos plantear en la Cámara de Diputados y recibimos en ese sentido, tengo que decir, el apoyo de la mayoría de los diputados que estaban ahí, es que lo que no podemos permitir es que se use desde el poder político a la justicia como herramienta de castigo para los que reclaman y para los que luchan, sí, porque eso es permitir un avance en los derechos constitucionales, ¿sí?, derechos establecidos en nuestra Constitución, el derecho a huelga, el derecho a reclamo. No podemos permitir eso, pero no lo podemos permitir ni por nosotros ni por los que vienen, sí, porque es abrir una puerta, uh-huh, enorme, digamos, para en contra de todo el movimiento obrero. Entonces, en eso sí tenemos que estar unidos todos. Y bueno, estamos tratando de darle la mayor difusión posible, como vos decías, sí, para que sepamos todos que en Tierra del Fuego en este momento lo que se está buscando es condenar a los que luchan, es desarmar las organizaciones y es atentar en definitiva contra todo el pueblo. Bueno, sí. Totalmente lo que vos mencionas, Verónica. Muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar siguiendo de cerca. Gracias a ustedes. ¿Tienen ustedes información de cuándo va a estar finalizando este juicio aproximadamente? Son 63 testigos de principio. Sí, mira, en realidad tienen todo bastante armadito aparentemente, porque ya hubo un comunicado de prensa del Tribunal de Juicio diciendo que en 2 semanas iban a terminar con los alegatos y que en una semanita más iban a estar las sentencias antes de la feria, o sea, está claro, todo como calculado, digamos. Sí, sí. Así que llegamos al fin de año, siempre se complejiza más. Bueno, esto te consultaba para por ahí estar atentas a cómo lo vamos a estar acompañando desde el Enredando las Mañanas. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Por la información, Verónica. Bueno, te agradezco a vos también. Buenos días. Los únicos, los métodos piqueteros, los métodos.

enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, ya llegando al último temita bloque extendido que realizamos, como mencionábamos el miércoles pasado, que llevábamos adelante por primera vez y ya hicimos el año pasado, el bloque relacionado con lo que implica la Marcha de la Gorra en Córdoba, con ir motorizando, informando, visibilizando, contando de las Vamos actividades. Vamos marchando desde ya. Ya estamos saliendo allá para el 20 de noviembre. Entonces, en este marco, en el día de ayer, desde el colectivo de jóvenes, se conoció la noticia de que, bueno, continúan con la presentación de Habeas Corpus Preventivos, una herramienta que tenemos derecho a usar y que este año ha sido como bastante popularizada. Por un lado, primero porque se comenzó a aceptar. Muchas veces se han presentado Habeas Corpus que realmente la justicia no ha querido tomar, aunque sea un derecho adquirido. Pero en el marco de las razias masivas que se realizaron en nuestra provincia por el mes de mayo, es donde se comienza a utilizar esta herramienta y se han realizado posterior a esto, gracias al precedente que sentaron Habeas Corpus presentado anteriormente, la posibilidad de usar esta como una herramienta más de la lucha contra la represión del Estado que tanto nos cuesta aquí en nuestra provincia. Y en este caso, en el día de hoy, en este momento específicamente, se está presentando en Tribunales 2 un Habeas Corpus Preventivo Colectivo en favor de grupo de jóvenes de Barrio Los Cortaderos. Recordemos que en Barrio Los Cortaderos es donde la policía de Córdoba asesinaba a Güere Pellico de un balazo en la espalda cuando se trasladaba en su motocicleta y también dejaba herido al primo, a Maximiliano, al primo de Güere. Para que nos cuente un poco de qué se trata esta nueva estrategia y después podamos charlar un poquito también del camino a la Marcha de la Gorra, la novena Marcha de la Gorra, estamos en comunicación con Agustín Esposato del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Buenos días, Agustín. ¿Cómo te trata la lluvia en la puerta de Tribunales 2 en este momento? Y acá está ceazo para hacer actividad. La verdad no nos viene acompañando el clima, pero acá estamos. Vinieron algunos compañeros del grupo de jóvenes desde Los Cortaderos. Se vinieron aquí a hacer presente para la actividad. Uh-huh. Estamos esperando que llegue nuestro abogado para presentar el habeas corpus. En este marco, digamos que salimos a interpelar al Poder Judicial, es el segundo habeas corpus de cuatro que vamos a presentar. Uh-huh. La semana pasada se presentó uno por la cooperativa La Esperanza, que nuclea carreros y recicladores, y hoy es el turno del grupo de jóvenes. Digamos, lo que intentamos hacer, pensamos esto, lo denominamos como una estrategia, porque desde hace unos meses venimos encontrándonos con distintos espacios, desde el Mingo, el colectivo de jóvenes, la cooperativa, los carreros, AMAR, organizaciones de inmigrantes. Venimos pensando cómo demostrarle al Poder Judicial que el código de falta y que las prácticas policiales vulneran y amenazan la libertad ambulatoria de un montón de sectores. Para demostrar que son un montón de sectores, que no son solo los jóvenes, es que decidimos hacer presentaciones colectivas por diferentes sectores, ¿no? Esto que nombraba recién. Y Agustín, en la semana pasada vos mencionabas que habían presentado también un habeas corpus. ¿Cómo es? Digo, porque sabemos que muchas veces cuando nos presentamos en tribunales y tenemos acceso o la posibilidad de hablar con los fiscales, suelen ser bastante reticentes a los sectores organizados, sobre todo cuando lo que se trata es defender los derechos y garantías básicas constitucionales de un joven de barrio pobre. Lo vamos a poner así bien en términos de cómo realmente es, como la estigmatización que sufren desde el Poder Judicial como desde otros sectores. ¿Cómo ha sido la recepción del habeas corpus anterior y qué esperan también de la recepción de esto? Digo, que de repente vayan muchas organizaciones, que sea una presentación, que nos estemos y que se estén empoderando de una herramienta que no estábamos tomando con tanta avidez en años anteriores por, bueno, diferentes circunstancias, sobre todo porque no nos eran aceptados esos habeas corpus. Tal cual. Bueno, digo, el viernes pasado el programa de ética y teoría política de la Universidad Nacional de Córdoba, que está a cargo del doctor Seleme, presentó un informe de los últimos años de habeas corpus presentados en la provincia. Y el informe arroja cifras como alarmantes, digamos, que dan cuenta de que en la época de dictadura esta herramienta judicial era aceptada y se tomaba en cuenta lo que se pedía en los habeas corpus, y ahora en democracia se niegan sistemáticamente. Y se niegan por diferentes razones y argumentos que la verdad es que no tienen lógica. Lo concreto es, como decías vos, que el habeas corpus del doctor Seleme fue recibido, aceptado, aprobado. Lo que es importantísimo de eso es que queda el precedente de que lo puede presentar cualquier persona en nombre de cualquier otra persona o colectivo. No hace falta que venga un abogado, que uno sea una institución, que uno tenga personería jurídica. Cualquier persona puede presentar un habeas corpus. Pero bueno, sistemáticamente se niegan. El de Carrero la semana pasada fue negado, fue rechazado, y ahora estamos con el grupo que conformamos de este litigio estratégico analizando cuál va a ser, si vamos a responder, si vamos a presentar otro. Estamos ahí como procesando cuál es el mejor escenario para movernos. Y por el otro lado, en el día de hoy esperamos que lo tengan en cuenta, además de presentar la denuncia, de decir que la libertad ambulatoria está amenazada. Presentamos un montón de pruebas de detenciones sistemáticas, de prácticas policiales, presentamos testigos, presentamos informes, apelamos a las coberturas periodísticas que dan cuenta de los diferentes sucesos, y básicamente le pedimos, entre otras cosas, lo más importante son dos cuestiones, digamos, que el juzgado de control que reciba, que esté de turno y que reciba este habeas corpus, que en el día de hoy va a estar, es el número 3, que está a cargo de Esteban Díaz, lo que le pedimos es que haga cesar de manera inmediata la amenaza hacia la libertad ambulatoria de este grupo de jóvenes, en el caso del día de hoy, y lo segundo es que se pronuncie respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del código de faltas. Esas son las cuestiones que puntualmente le estamos pidiendo. Como dije recién, el de la semana pasada fue negado, basándose en que nos daban la misma respuesta que se le dio al doctor Seleme cuando se presentó en su momento por referido a las racias. Lo cual no tiene razón de ser, porque las pruebas que nosotros presentamos dan cuenta de cómo posterior a esa fecha de mayo siguen y continúan las prácticas y las amenazas, y concretamente detenciones, violencias, tortura, en tanto en los centros de detención como en la vía pública, cuando hay algún control y para los jóvenes o cualquiera de estos sectores que nosotros venimos a proponer que sean analizados. Bueno, vos sabés que cuando comenzaba el programa hablábamos con el papá de Nicolás Nadal por la situación que vivieron los hijos de Natalia Suárez, la mamá de Lautaro Torres, en el día de ayer, y una cosa que nos quedaba así como resonando era, se abusan de que, bueno, nuestros hijos tienen que salir a la calle, los detienen, y la verdad es que no podemos tenerlos todo el tiempo encerrados. Digo, cuando vos hablas de esta libertad, de esta no libertad que están teniendo los jóvenes para poder salir a la calle, se palpa en las cosas y las historias que cuentan los papás y las mamás, del temor que tienen de que sus hijos salgan al baile porque por lo que la cana les pueda llegar a hacer. Digo, cómo de repente, digamos, hay todo un sector de la sociedad que tiene miedo por lo que le pase a sus hijos si los llega a detener la CAN arbitrariamente. Es que sí, tiene miedo de que estén en una comisaría porque no los vayan a matar o a suicidar como ha pasado con tantas cosas. En este marco me parece que estaría bueno que podamos profundizar, ¿no?, lo que ha sucedido posterior a las elecciones, donde evidentemente, bueno, fue como ya está, ya fueron las elecciones, más allá del balotaje, pero digo las elecciones donde en Córdoba salió lamentablemente el macrismo con el 60%, y de repente se dieron toda una serie de sucesos de profundización de la situación represiva de cara a lo que es de público conocimiento, que es la novena marcha de la gorra. ¿Cómo viven ustedes en este momento la organización de la marcha en cuanto al aumento de casos y en cuanto a lo que implica que está sucediendo, digo, un poco a través de los años, que cuando se acerca la marcha también se recrudecen los aparatos represivos del Estado contra los pibes de los barrios y se complejiza el escenario, porque de repente uno está haciendo actividades de camino a la marcha, está presentando a Corpus porque están criminalizando a los jóvenes, está viendo cómo corre hacia una comisaría para sacarlos y los cuerpos, digo, son pocos. ¿Cómo se vive toda esta circunstancia y qué implica la novena marcha en este marco? Sí, dos cosas, digamos. La primera es recordar que la libertad está en juego no solo cuando uno lo llevan detenido, sino cuando uno no puede transitar libremente y por donde quiera en la ciudad, digamos. Si algún joven o algún carrero, alguna trabajadora sexual o algún sector de estos que se ven criminalizados, estigmatizados, tiene que plantear estrategias para poder circular por la ciudad porque constantemente los detienen, ahí ya hay una libertad amenazada, digamos, no podemos circular libremente, por más que nos detengan o no. Mucho más se empeora si nos detienen arbitrariamente. Uh-huh. Pero que uno tenga que tomar estrategias para poder circular en la ciudad porque sabe que en determinados sectores hay controles y ahí seguro te van a llevar detenido, solo arbitrariamente, digamos, ¿no? Tenga los papeles en regla, presente documento, no tenga antecedentes, lo mismo te llevan detenido, ahí ya hay una amenaza uh-huh. concreta. Respecto a cómo lo venimos viviendo, la verdad que bueno, que tratando de... en medio de todo ese dolor y esa urgencia, priorizar nuestra lucha, nuestra organización, profundizar nuestras actividades, darle mayor visibilidad a lo que pasa. Creemos que a 9 años de las marchas todavía hay que seguir en este camino de visibilizar y de profundizar estrategias. Esta puntualmente de lo jurídico es una estrategia más dentro de todas las que se vienen dando los sectores de lucha, digamos. Y ahí en este novena marcha nos encontramos con un escenario de elecciones, de balotas, donde hay un montón de sectores que están viendo complicada su participación para marchar, digamos, porque el domingo se vota y tienen que abocarse a eso. Vemos que las propuestas de quienes se candidatean para gobernar, las propuestas en términos de seguridad no son diferentes, sino que son las mismas que ya se aplican y se profundizan, digamos, se profundizan en términos de que la propuesta es más policías, más represión, leyes más duras, hasta hay propuestas de baja de imputabilidad, digamos. No sé qué a dónde han estado viviendo estos asesores o estas personas que acompañan a los candidatos que durante tantos años en la Argentina no se han palpado de los reclamos de los sectores populares, digamos, que no son reclamos aislados que nosotros ponemos queremos decir y ponerlo sobre la mesa de que esto no es un solo policía, es toda la institución, no es solo la provincia de Córdoba, no es solo Argentina, es Latinoamérica en cómo se está viviendo estos paradigmas de seguridad. Sí, la verdad que clarísimo lo que mencionás y bueno, estas contradicciones que tienen que ver con las propuestas que nos están trayendo y con lo complejo y cómo se complejiza el escenario año a año y cuánto nos preocupa a todos y todas. ¿Hay actividades para este fin de semana? No tengo cerca, perdón, el cronograma de las actividades sí, previas a la marcha que me puedas mencionar. Sí, mira. Sigue sucediendo la gorra literaria, sí. Ahí en la librería Punto de Encuentro. Que está que explota la gorra literaria. Sí, la verdad que la gorra literaria es la segunda, digamos, el año pasado fue la primera y esta está como mejorada, con más actividades, mejor organizada. La verdad que venimos creciendo año a año en la organización gracias al aporte de muchísimos sectores que se ponen a la par a pensar juntos distintas estrategias. Hoy se presenta a las 16 horas, creo, en la librería Punto de Encuentro. Hay la presentación de un libro respecto a las políticas de seguridad. Continúan todas las semanas las actividades. Pueden chequear en las actividades, las pueden revisar en la página de internet marchalogorra.org. Allí está colgado el cronograma de actividades. Y está, tenemos, digamos, también contar a la gente y difundir que el sábado 7 en Casa Grote, allá para el lado de General Bustos, se va a hacer una peña a favor de la familia de Facundo Rivera Alegre para poder juntar fondos y continuar en la lucha. Y el miércoles 11 de noviembre va a suceder el gran alto embrollo que propone, es una actividad propuesta desde el colectivo, donde vamos a ocupar el espacio público de la plaza del, o el paseo del fundador, aquí en el centro de Córdoba, donde vamos a montar radio abierta, va a haber circo, va a haber pintada de banderas, de carteles, stencil, van a cantar algunos jóvenes que hacen rap. Bueno, la verdad que hay una serie de intervenciones planteadas para ese miércoles 11 de noviembre desde las, si no me equivoco, es desde las 16 horas. Buenísimo. Pero repito que pueden revisar marchadelagorra.org o en Facebook, pueden entrar al Facebook de la Marcha de la Gorra, darle me gusta, y allí se van a ir enterando de cada una de las actividades pensadas para hacer la previa al 20 de noviembre y para seguir dando lugar a un montón de expresiones juveniles que no entran el 20 de noviembre porque no tenemos capacidad de organizar tanto en un solo día, digamos. No hay escenario que soporte tanta. Igual tienen la capacidad de organizar. Yo estoy viendo ahora, justamente mientras hablábamos, estaba revisando la grilla, y esta semana nada más, esta semana hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades, digo, o sea, la capacidad, o sea, la verdad que creo que nos tienen que tener miedo por la capacidad organizativa que tenemos. Eso es lo que quería decir, literalmente. Igual, yo creo que así como avanza el método represivo y las diferentes estrategias que se dan los gobiernos y las instituciones del Estado, también es cierto, y hay que reconocerlo, y esto que decimos da cuenta de eso, de cómo los sectores que nos organizamos y que nos hermanamos y que nos unimos, tenemos también una organización que difícilmente vaya a retroceder un pasito para atrás de lo que hemos logrado. Y en esto también está bueno reconocer que estamos en una situación de trinchera, digamos, que no hemos podido avanzar porque la urgencia de todos los días que maten un pibe, que lo detienen arbitrariamente, que lo violentan, hace que tengamos que estar abocándonos a eso. Pero ni bien tengamos un poquito de margen, vamos a avanzar fuertemente, porque lo concreto es que hay por lo menos 60 organizaciones que están pensando cómo hacer una marcha de la gorra. Y de esas 60 organizaciones se desprenden innumerables actividades, entre las cuales están esta que nombrábamos recién. Pero en los barrios suceden un montón de cosas, cosas lindas, que hay que salir a mostrar, que la gente tiene que verlas, que es, digamos, luchar contra un mensaje hegemónico que ponen a rodar las empresas mediáticas, y que es que los jóvenes somos malos, que el trabajo sexual es un delito, que los carreros son unos negros que ensucian todo, digamos, que el migrante es un vago y que lo único que hace es sacarlo del trabajo. Entonces esas cuestiones, que es un discurso hegemónico, la ponemos en juego con distintas estrategias y generamos un contradiscurso. Bueno. Que es que, nada, que se respeten nuestros derechos, que nosotros estamos para muchas cosas más de las que nos dicen que estamos. Muchísimas gracias, Agustín. La verdad que clarísima y importantísimas tus palabras. Agradecemos la comunicación. Y bueno, vamos a estar seguramente el miércoles que viene con todo allí acompañando y en las diferentes actividades. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos grandes. Una linda balacera contra toda la ciudad. La ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Bueno, el último minuto de programa y vamos a mencionar dos cuestiones. Por un lado, que en Tribunales 2, la misma comisión que está acompañando la presentación del habeas corpus está también luego yéndose a lo que va a ser la sentencia del juicio por el femicidio de Verónica, de Débora Cilli, del cual hablábamos la semana pasada. Esperamos, como mencionábamos al principio del programa, que la justicia no nos tiña de machismo y patriarcado nuevamente y que falle de manera favorable y en contra, por supuesto, del femicida de Débora. ahora. Mencionamos también entonces las actividades pendientes del alto embrollo de la Marcha de la Gorra. Hoy, por ejemplo, a las 16 horas es la presentación del libro Merodear la Ciudad en la librería Punto de Encuentro, y en el mismo lugar a las 19 horas es la charla Canas Peinados de Manuel Rodríguez. En el día de mañana se va a estar presentando Jóvenes y Seguridad a cargo de Lucas Crisafulli. Y el viernes 6 se presenta Las ciudades son libros que caminan con los pies, de Ignacio Servo, también en la librería Punto de Encuentro. Y el día sábado 7 de noviembre se presenta a partir de las 8 de la noche en la librería Punto de Encuentro Bocas Abiertas, Territorios Eróticos y Disidentes, con Eloína Coronel, que le mandamos un fuerte abrazo, igual que la Moni Palacios, que también va a estar ahí, con Victoria Maurueli y también con la Loca de la Pluma. Así que bueno, nada, eso, muchísimas actividades. Sí. Un par más y de actividades son el 5 de noviembre, la presentación del disco de la banda Sin Remedio en el vecindario a las 21 horas, y un ciclo de cine en la colectiva que arranca también el 5 de noviembre. Esas son la agenda de la marcha de la gorra.org. Y les pedimos, por favor, que se queden, por supuesto, atentos a lo que suceda cuando complete la discusión del veredicto, el juicio que se está llevando adelante en este momento, y que seguramente hoy se conocerá la sentencia por esta situación que atraviesan Relmu, Mauricio y Martín. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos mañana a 10 de la mañana desde la retaguardia más Luis Sangió para hacer un nuevo Enredando las Mañanas.